Cama de los Judiciales. Aquí comienza Judiciales con Vos. Con toda la información que debés saber, opinión, entrevista, música y mucho más. Sumado a tu participación, llámanos y sé parte de Radio Judicial al 11 57 23 7690. 57 23 7690. Bienvenidos, esto es Judiciales con Vos. Sí, tenemos con el entrevistado hoy, Jorge Alonso, jugador de rugby del Club Pucará, va a estar con nosotros para contarnos esta hermosa historia de vida, así que lo saludamos, agradecemos un minuto para que esté y charles con nosotros. Estamos en Judiciales con Vos, está Leandro Prieto, está Sandra Gusso y está Gustavo Tabernero Pérez. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo andás? Bueno, como dice ahí en el link que me mandaron, me llamo Jorge Alonso y conocí el rugby dentro de un sistema penitenciario de Complejo 1 de Ceiza. La cárcel es federal, corrijo por, no, para que sepan. Y gracias a gente voluntaria, si quieren les paso a contar cómo arrancó mi inicio en el rugby. Muy bien, estas personas voluntarias eran jugadores de rugby que ingresaban al penal de Ceiza e interactuaban con ustedes. ¿Cómo era esa relación? Contanos un poco. Estábamos en mediados de febrero del 2016 y fueron ahí a la puerta del pabellón, Lipa, uno de los jugadores de acá que está jugando en primera, Leandro, al pabellón, a la puerta del pabellón, con un grupo de personas que dijeron, vamos a jugar al rugby, quieren salir a jugar al rugby, y me animé y salí, yo porque estábamos encerrados ahí entre todos los pibes, y prefería estar en el patio antes de estar ahí con los pibes, ya cansado, ¿no? Claro. Y bueno, nació ahí que agarré, una vez que agarré la pelota, no la quise saltar más, no sabía ni cómo, pero no la quería saltar más, y hasta el día de hoy que sigo jugando. Qué linda historia. Contanos un poco, Jorge, ¿hacía cuánto que estabas detenido en Ceiza? Y hace, ya iban, no sé si eran 3 años y pico ya, que estaba, iba para los 4 años, y bueno, estuve casi 3 años ahí adentro jugando con el equipo nuestro, salí en el 2019, casi 3 años. Jugando ahí adentro, lo cierto es que llegaban voluntarios para entrenarnos a nosotros, que eran de diferentes clubes, justamente de Santi Kelly, de acá de Pucará, Juan Pedro Arcalde, Fer Barcalde, y varios personajes más de acá del rugby que justamente ahora no se me vienen a la cabeza, pero les pido perdón por no acordarme, pero justamente acá de Pucará iban varios, y de varios clubes, ¿no? Entonces, en eso consolidamos un número de 60 personas mínimo que bajaban de diferentes pabellones, ¿no? A saber todo, pasaron por la cancha y nosotros estábamos revoleando la pelota. Decía, quiero salir a rugby, quiero salir a rugby. Y ahí, una vez que llegamos a ese número, dijimos, tenemos que poner una identidad. Ya le habíamos planteado algunas pautas porque justamente las personas estas que iban de voluntario plantearon esto de aplicarle los valores del rugby a través de la espiritualidad, ¿no? El compañerismo, el respeto entre nosotros, porque si bien nosotros estábamos detenidos, no hablábamos re mal, no nos tratábamos bien de vos, de amigos, ni de nada, digamos, todo, cualquier cosa. Y entonces, como plantearon estas pautas, dijimos, vamos a seguir así. Trajeron los valores del rugby y necesitábamos una identidad. Con esto estuvimos buscando la manera de ponerle un escudo y un nombre al equipo. Y así fue que nació Libertad Rugby Club, gracias a que, bueno, era un día viernes. Los días que nosotros salíamos, el sistema penitenciario tiene una serie de traslados a diferentes provincias del país, ¿no? Los viernes lo único que podíamos esperar era que nos saquen de traslados. Y nosotros, como ya habíamos formado el equipo y todo, necesitábamos un nombre. Y ahí afuera eran dos horas y media que estábamos en la cancha, que ya tomábamos como una amistad con los chicos que venían de voluntarios, y bueno, le pusimos Libertad Rugby porque era lo que más necesitábamos, y que ese viernes justamente estábamos en el patio a determinada hora que teníamos que estar encerrados. Era la libertad nuestra de correr, de respirar, de aire, de sentirnos con amigos, ¿no? Porque el rugby hoy me trajo un montón de amigos y sigo conociendo gente. De ahí salió, justamente yo tenía una chumba de X marca, ¿no? Que bueno, que le tuvimos que arrancar la pelotita, la corona, le pusimos alrededor Libertad Rugby Club y le dimos forma a la indumentaria gracias al capitán que hizo, así hablando entre nosotros, se puso a dibujar, hizo lo que era un boceto de cómo queríamos la camiseta, los shorts y las medias. Y ese boceto hoy en día está en la página mía de Instagram. Y ahí pues fue el primer dibujo y dijimos que quedó así. Después reunimos algunas donaciones que nos donaron de los Juegos Olímpicos y empezamos a jugar con shortcitos blancos de también una marca. Y con donaciones de camisetas de los Juegos Olímpicos que nada tenían que ver con el rugby, pero igual, nosotros ya jugar con camisetas y pecheras, nosotros nos sentíamos los mejores rugbyers. Queríamos chocar con alguien, queríamos que haya equipo, justamente en el módulo uno se estaba formando otro, y ahí empezamos a tener partidos con ellos. Creamos la bandera con los colores de Puka, ¿no? Y el blanco de la libertad. Y ahí, ¿no? Después empezamos a tener algunos que fueron saliendo, y dado que la Fundación Espartano les podía dar una mano a nivel laboral, bueno, todos teníamos la esperanza de salir y retomar nuestra vida de una manera diferente. Lo que sí era, no sabíamos cómo iba a ser. Yo hoy te lo puedo decir, pero no es nada fácil. Hasta el día de hoy no es fácil. Claro, si bien no hace falta que uno sea de radio, ¿no?, para hacer tal o cual cosa, claro. Pasa en la vida real, y justamente hay algunos que bueno, que tienen como elección el deporte del rugby. Lo que me pasó anteriormente, justamente, con unos temas delicados que hubo sobre los rugbyers, que todo el mundo que me apoyaba en mis redes, me empezó a decir, no, pero al final, encima que hacen macanas, encima le quieren dar oportunidad a los presos. Y la verdad que yo no puedo ir contra todos y decirle, che, miren, no es tan así. Porque yo ya no puedo decir, las personas del rugby no hacen todo el mal. No estamos de acuerdo. No hace falta que les guste a todos los que yo hago, porque esto me nace a mí y yo doy la cara por lo que me pasó a mí y porque sé que alguien más puede cambiar. Así como la gente que me conoce está contenta del trabajo que hizo conmigo, yo también quiero estar contenta de que uno de los pibes que yo entreno ahí adentro los viernes en el penal de Seiza salga de ahí con 100 trabajo. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible porque lo viví yo. ¿Entiendes? No, por supuesto, una de esas personas que me diga, Jorgito, la verdad que gracias porque yo cambié, gracias a que vi tu ejemplo, yo te haría realmente re agradecido. Yo esto lo vi ahí adentro y ahora voy a los pibes y los veo y digo, mirá que hubiese sido mi vida si seguía la misma. Y la verdad que es muy triste. La verdad que para mí, yo hoy no tengo, como vos decís, no me tengo que cargar ninguna mochila, pero es que yo no es que me la cargo y estoy obligado. Yo lo hago porque yo lo siento así, sí, claro. Y invierto tiempo mío porque también me alejé un montón de cosas que bueno, mire, yo si bien acá en Pucará, cuando apenas salí en mi barrio, se estaban robando y todo. Y yo para escaparme de ahí me venía acá al club y me recibían con la mejor. Entonces, yo qué más, es como dice un amigo, círculo virtuoso, círculo vicioso. Yo elegí claro. Esto y hoy en día me nace a mí ir a buscar gente, contarle de qué se trata, que nos apoyen y que a ver, más gente tenga ganas de cambiar. Si bien puede cambiar la gente de acá, la gente común que anda caminando por la calle, puede cambiar a través de lo que yo le digo, esa manera de ver a la gente, por lo que percibimos, interpretamos diferentes cosas, las historias que nos contamos nosotros por lo que vemos, ¿no? Y del lado de adentro también hay una hay algo que contarle también a los internos, que es que a mí me dio una oportunidad, que hay muchos más a los que se le dio, y que ellos también pueden lograr el cambio. Está en cada uno. No es fácil, nadie dijo que es fácil. Pero tampoco es imposible. Yo creo que así como se me dio una segunda oportunidad a mí, se puede lograr mucho más.